Tere onda ise bueno, trabajo práctico de cívica, entrevista a bomberos voluntarios, Héctor Pinilla. Primera pregunta que le vamos a hacer a Héctor es, ¿por qué elegiste ser bombero voluntario? Y elegí ser bombero porque me gusta ayudar a la comunidad. Siempre me gustó ayudar y bueno, me llamó la atención y pude lograr entrar de bombero. Pero siempre con la vocación de ayudar De ayudar al prójimo, sí. al prójimo. Bien. Bueno. Después, ¿cuántos años hace que sos bombero voluntario? ¿Desde qué edad arrancaste? Arranqué de los 30 y llevo 18 años de bombero. 18 años, siempre de bombero. De bombero. ¿Cómo el día a día del trabajo del bombero Del voluntario? bombero. Y bueno, el día a día, durante la semana, de mi parte, yo ando laburando afuera todo el tiempo y cuando escucho la alarma de la sirena, dentro de mis posibilidades del tiempo, me acerco al cuartel. Y si no, los sábados tengo guardia fija de noche, desde las 12 de la noche hasta el domingo a las 8 de la mañana. Bien, entonces sería como que en toda hora de que se escucha la sirena, los bomberos andan con un radio siempre. Sí, algunos tenemos radio, después otros la aplicación del teléfono y si no, el que no tiene eso escucha la sirena. Claro, Pero suenan y ahí se ponen en contactos y los que pueden ir claro, acuden al cuartel. al cuartel. Sí, el bombero es bombero los 365 días del año, las 24 horas es Claro, bombero. está ahí. No, no hay fiesta, no hay nada. Cuando uno tiene una vocación de eso, si estás en una fiesta, te vas. ¿Estás predispuesto para salir Sí, sí, a sí. bien, a dar una mano con la bien? Bien, ¿cuál es el objetivo inicial de la institución? O De la sea, institución de bomberos, el objetivo es, se usa, digamos, de guardar y salvar bienes y vidas. Ese es el bien, objetivo ese sería el del cuartel, del cuartel, del bombero, ¿no es cierto? del bombero. Salvar bienes y salvaguardar vidas y bienes. Bien. Bueno, ¿qué política de administración tienen en los bienes que tiene la institución y cargos como los Claro, nosotros rangos? tenemos, el cuartel se trabaja por jefe, la jefatura, y la jefatura la conforma el jefe, el segundo jefe y el jefe de personal. Y después están los oficiales, que son los oficiales que trabajan con la tropa, con todo el resto de los bomberos. Bien, bien, bien. ¿Cuánto tiempo más o menos o cómo se puede llegar a ser jefe o de tropa pasar a avanzar en? Eso se va cada año, se va ascendiendo. Por ejemplo, un bombero arranca la carrera de aspirante, son 9 meses de aspirante. De ahí asciende a bombero, son 3 años y después asciende a cabo. Y después, cada año y medio, va ascendiendo a cabo primero y así, la jerarquía. Y para oficiales se hacen cursos afuera, digamos, la Federación de Bomberos Río Negro los capacita como oficiales, Ay, bien. porque ya los oficiales son más de administrativo Más que... administrativo que estar en el campo ahí Claro, de batalla. sí. Bien. Bueno, otra que tengo acá. ¿Cómo se relacionan con el Estado? ¿Con el municipio, con provincia? ¿Se sienten que están apoyados? No, los apoyan. Digamos, es muy rara la vez que nos apoyan cuando hay emergencias, catástrofes, por ejemplo, o nos pueden colaborar con algo, pero después no tenemos nada, sino que son subsidios que nos dan la provincia, nación y después el municipio, que es lo que ingresa de los impuestos de cada contribuyente, sacan un porcentaje para bomberos. Bien, y qué otra pregunta que se me vino ahora, ¿Qué necesitarían para que se sientan más apoyados o qué le pedirían a la provincia, al municipio? ¿En qué sentido? O sea, para que esté más presente. Los bomberos estaban peleando por ejemplo, por obtener la ART. La Nosotros no RT. tenemos la ART y es algo que estábamos peleando para que nos puedan dar la posibilidad de tener la ART nosotros, La para RT. que. Mira. Bueno, son muy buenas. Y bueno, y otra que tengo acá es qué le hace falta como equipamiento o herramientas al cuartel o y a ustedes como indumentaria, ropa. Y lo que más está haciendo falta hoy en día es equipos autónomos, que son los de respiración cuando uno trabaja en un incendio de humo, que son pocos, y equipos estructurales, que los equipos estructurales de cada bombero tienen un plazo de vida, se vencen esos equipos. Ajá. Y eso es lo que más necesita, por ejemplo, el cuartel. Un cuartel, bien. Bueno, otra, ¿desde qué edad se puede ser bombero voluntario o aspirante a bombero voluntario? Para ingresar a aspirante de bombero desde los 18 hasta 35 años de edad. Esas son 18, la 30. edad que hay para poder entrar como bombero. ¿Te piden el secundario? Te piden el secundario completo, Ajá. quinto año aprobado, para poder asistir a ser bombero. Bien, ¿y algún estado físico? No, no, No. no. Solamente estudios médicos, sí. Estudios médicos. Digamos que uno tiene que estar perfectamente de salud. De salud. Pero después un estudio así en un estado físico especial, no, Bien. después se hace en el terreno. De terreno. Y bueno, para cerrar, ¿tenés alguna anécdota que los pueda contar? Que te haya, que se te venga ahora a la mente. Y anécdota hay muchas. La verdad que cada anécdota tiene una situación específica cuando la contás, ¿no? Pero anécdota, cuando los incendios forestales, por ejemplo, a mí un incendio forestal se me corrieron las llamas allá en el basurero de los repollos, por ejemplo, tuve que disparar y sacar a la gente que tenía a cargo. Acá en Loma de Medio también tuve que disparar con la gente, ahora este último incendio, porque los encerraba el fuego. Claro. Son anécdotas, experiencias y que pasan pero después sí hay muchas anécdotas más. Anécdotas con los amigos, con los compañeros ahí adentro. Claro, se forma también como un ámbito así medio familiar, ¿no? Claro, sí, los bomberos somos, al estar por vocación, cada uno elige estar ahí y ya no es una obligación, sino que es una vocación que estamos. Y ya se genera algún vínculo tan hermoso que ya como que somos de familia. Claro, como que fueran una Sí, familia. sí, sí. Se comparte el mate, se comparte el almuerzo, se Claro. comparte cena. Muy bueno. Sí, me imagino todo un ambiente ahí bastante, bastante lindo también para trabajar, porque ya que todos van, es como voluntariamente. No creo que vaya alguien enojado ni No, no, no, ni no, no da cosa. para ir a pasarla mal, digamos. Claro, no, No. nadie va a ir a pasarlo mal en ese Y después, momento. bueno, está eso de que tus problemas del cuartel los solucionás en el cuartel, no los puedes llevar a la casa. Cada Claro. bombero es así, porque hay problemas donde hay muchas personas juntas, hay problemas, digamos, hay una diferencia. Y los problemas se arreglan en el cuartel, igual que los problemas familiares no se llevan al cuartel. Digamos que se separa el Claro. cuartel El trabajo, con una el cosa, la trabajo, con la familia. familia, pero también quiero acatar esto, que un bombero si no tiene el apoyo de la familia, no puede ser bombero, porque es muy importante el apoyo de la familia, pues la Claro. familia te tiene que bancar que vos lo dejés solo a las 3 de la mañana, te tiene que bancar que vos lo dejés solo en el cumpleaños, Una fiesta. en una fiesta, se banca en eso porque vos lo dejás solo directamente. Claro. Así que Por eso es muy importante que la familia apoye al bombero y el bombero sin la familia no podría ser bombero. Mira, muy bueno, Sí. muy bueno. Bueno, Héctor, muchas gracias Gracias a vos. por la entrevista, che. Gracias.